tuvo lugar el seminario de la rama de ciencias sociales sobre las indelebles proezas del mariscal Kim Jong-un, quien organizó y dirigió a la victoria la batalla de 200 días de fidelidad el día 21 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Participaron funcionarios del sector junto con profesores, investigadores, conferencistas, periodistas y redactores de los sectores de ciencia, educación, prensa, historia revolucionaria e instituciones de formación de cuadros del partido. En la ocasión se publicaron las ponencias que explican y argumentan las imborrables proezas del mariscal, quien creó otra coyuntura de viraje en la historia de la construcción de la potencia socialista al organizar y dirigir a la cabeza la campaña de 200 días de fidelidad que escribió una brillante página en la historia del partido.